Bienvenido a Jugularidades, un espacio para compartir arte y anécdotas. Si estás buscando análisis detallados, información enciclopédica y reseñas con tono de crítico ampuloso, este no es el lugar. Simplemente te invito a compartir un rato entre amigos. Lo que suena es Reglas Claras, de Asociación Libre de Ideas, banda de trip hop experimental donde tocó nuestro querido Pelado Ricky, guitarrista y productor. Su música se puede encontrar en las plataformas y podés seguirlo en linktree.com/doctorpelados para estar al tanto de las novedades. El link estará disponible en la descripción. Los misterios del oculto, las energías y el misticismo siempre despertaron la curiosidad en la humanidad. Prueba de ello las podemos encontrar en las pinturas, en el cine, en la literatura y, por supuesto, en la música. Ejemplos sobran y los primeros que se me vienen a la mente tienen que ver con el heavy metal o el rock progresivo. Por supuesto que los habrá en otros estilos. ¡Sí! ¡O ya se olvidó del espeluznante! ¡No, por Dios! Ya me he olvidado. Gracias, ¿eh? Sos un copado. Cuando quieras, señor jugular. Haceme acordar que te retire el saludo. En realidad me refería a otro tipo de obras y artistas. Por eso, te invito a conocer un gran exponente que nos ha dejado grandes trabajos, algunos clásicos y un álbum que me fascinaba cuando niño y aún lo hace en la actualidad. El artista Alan Parsons. El álbum Pyramid. Corría el año 1981, yo tenía 5 años. Por aquel entonces estaba fascinado con la ciencia ficción. Mi padre tenía un cassette con los éxitos de John Williams y otros clásicos del género. La tapa era blanca y contenía una foto con una nave que surcaba el espacio. Me encantaba. Recuerdo que había otro cassette cuya portada tenía el dibujo de un señor sentado junto a una pirámide, pero con el efecto de un viaje temporal. Bueno, al menos eso era lo que yo me imaginaba. Mis padres lo escuchaban seguido, especialmente cuando íbamos a pasear en el auto. Me gustaba el viaje con esa música misteriosa que sonaba por los parlantes. Aunque luego me aburriera cuando llegaba el momento de ir a la feria artesanal y detenernos a ver cada arito y pulsera habido y por haber en todos y cada uno de los malditos puestos. ¡Eso es aburrido! ¡Estás aburriendo a todos! ¡Deja de aburrirlos! Pero después, disfrutaba cuando íbamos a merendar a un lugar que tenía una tetera gigante en la entrada. Yo soñaba con jugar a las escondidas para ocultarme en su interior. Otras veces íbamos a una heladería que quedaba en una esquina y hacía unos helados increíbles. Además, te daban el cucurucho con un cobertor de plástico para que no se te pegotearan las manos. ¿No le gustaba tomar helado? Sí, sí, eso me encantaba. Lo que nunca me gustó fue tener las manos sucias. ¡Ay, qué delicado, hijo de puta! ¡Qué delicado! Pero lo que me quedaba grabado era una melodía que sonaba en el pasacassette. Comenzaba con una oscuridad tal que me generaba miedo. Aunque era ese temor que viene de la mano de la fascinación. Me ocurría igual con los videos de Kiss cuando escupían sangre. No lo sabía entonces, pero ese era Voyager, el tema que abría el lado A de ese gran disco. Alan Parsons es un ingeniero de sonido, compositor, músico y productor discográfico británico nacido el 20 de diciembre de 1948. En 1975 formó The Alan Parsons Project, un grupo de rock progresivo en el que trabajó junto al productor ejecutivo, compositor y vocalista Eric Woolfson. A lo largo de los discos han participado numerosos músicos de estudio y un amplio grupo de cantantes. El debut discográfico fue en 1976 con Tales of Mystery and Imagination, al que le seguiría iRobot en 1977. 1978 sería el de la publicación del querido Pyramid o Pirámide. La portada estuvo a cargo de Hipnosis, un estudio de diseño gráfico responsable de gran cantidad de trabajos, entre ellos El lado oscuro de la luna y Animals de Pink Floyd, por mencionar algunos. En aquella carátula se puede apreciar el libro de G. Patrick Flanagan, Pyramid Power, de Millennium Science. ¡Tanto guerra PRI con dos tapas! ¡Qué cuernos dijo! Perdón, el libro se llamaba El poder de las pirámides, la ciencia del milenio. ¿Y eso qué tiene que ver con el disco? Bueno, inicialmente iba a tratar sobre la brujería y lo oculto. De hecho, el libro de Flanagan parecía ir en esa dirección. Pero cuando comenzaron con la producción, Parsons y Wilson sintieron que las pirámides tenían peso propio. Es que por aquellos días el interés en ellas y sus poderes ocultos estaba de moda. No había más que mirar en una de las caras de un billete de un dólar, las historias en los diarios o la mismísima portada del clásico de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, donde el mismo Parsons había sido ingeniero de grabación. El libro de Flanagan afirmaba que las réplicas a escala de las grandes pirámides reales de Egipto tenían propiedades sobrenaturales. Por ejemplo, que afilaban las cuchillas colocadas en su interior y mejoraban las propiedades nutricionales de los alimentos. Sin embargo, parece haber poca evidencia científica que respalde tales afirmaciones. Claro, como la pulserita roja contra la envidia, o los nudos en las sábanas para que gane su equipo. Bueno, viendo cómo le va al suyo, claramente no funciona. Ay, Dios. Pero precisamente, Pyramania es una especie de broma hacia esas creencias folclóricas. Como aquella que afirma que poner una botella de leche debajo de una pirámide de metal evita que se ponga agria. ¿Y funciona? Por supuesto que no, son solo fábulas de la cultura popular. Desde el ascenso y la caída de una antigua dinastía, hasta la búsqueda de una clave para desbloquear los secretos del universo, este álbum busca amplificar los inquietantes ecos del pasado y explorar los misterios sin resolver del presente. Pirámide. La última maravilla que queda del mundo antiguo. Alan Parsons había trabajado como segundo ingeniero de sonido y mezclas en los legendarios álbumes de los Beatles, Abbey Road y Let It Be. De hecho, fue parte del staff en su última aparición pública. ¿La de la terraza en el edificio? Esa misma. Posteriormente continuaría trabajando en EMI y sería el ingeniero de grabación en álbumes de Wings, banda que integraban Paul y Linda McCartney, y también hizo lo propio con Pink Floyd. Los dos protagonistas de esta historia se reunieron en la cantina de Abbey Road para tomar una taza de té. Alan Parsons no estaba interesado en convertirse en productor interno de EMI y contrató a Wilson como su manager. En la primera semana rechazaron a Pink Floyd, es que sabían que, como empleado de EMI, Parsons no obtendría lo que merecía por su trabajo. En su lugar decidieron moverse de manera independiente. Los resultados no tardaron en llegar con producciones para John Miles y Al Stewart. ¡Esto es ser un profesional, niña! Al poco tiempo comenzaron a colaborar musicalmente. ¿Cómo surgió esa idea? A los pocos días de ser su manager, a Eric se le ocurrió la idea de un álbum conceptual basado en las obras de Edgar Allan Poe. Para enfatizar aún más la propuesta, agregó que ya tenía algunas canciones. Parsons las escuchó y quedó muy impresionado. Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad. Así nació The Alan Parsons Project. Ese debut fue Tales of Mystery and Imagination, y su gran éxito permitió que continuaran trabajando juntos. A veces, cuando era chico y me mandaban en penitencia a mi cuarto, subía hecho una furia y emprendía patadas contra todo lo que pudiera. Así, las naves que hacía con mis ladrillos, los soldaditos y cualquier otro juguete volaba por el dormitorio, deshecho, por supuesto. pero cuando me serenaba, aburrido de llorar, me ponía a acomodar todo. Ah, como Hal cuando se dormía y volvía a ser Banner. Algo así. Bueno, cuando escuchaba este tema recordaba esos momentos, una vez que la ira se desvanecía. ¿Y nunca lo llevaron a la pedagoga en el jardín? Sí, claro. ¿Y qué le diagnosticó? Pastillas. ¿En serio? ¿Qué le recetó? No, nada. Ella se tomó un cóctel de pastillas y se fue al otro barrio. Y por esas asociaciones que suelo hacer, que no sé de dónde me vienen, cuando llegaba el turno de One More River, que es lo que está sonando de fondo, me agarraban ganas de correr montado en mi poderoso karting. Pedaleaba a máxima velocidad gracias a mi inocencia infantil. ¿Máxima velocidad? ¿En ese karting que perdía siempre contra la vecinita que le gustaba? Vos sos un cortamamo, hijo de remil puta. En 2008 se publicó una edición que incluía material adicional. En el arte de tapa que acompañaba dicho lanzamiento, Eric Woolfson comentó: "El proceso de grabación contiene muchos momentos mágicos en el viaje creativo. Es similar a arrojar un trozo de arcilla en un torno de alfarero y luego darle forma para remodelarlo un número infinito de veces hasta quedar satisfecho. Un observador casual podría decir, pero ya tenías la vasija en el primer minuto, ¿por qué no la dejaste así? El arte del alfarero consiste en saber hasta dónde llegar. La gran habilidad de Alan Parsons como ingeniero barra diagonal productor fue, precisamente, saber cuándo se había llegado a ese punto en lo que a grabaciones se refiere. Tuve que aplicar un proceso similar a mis composiciones. Dicen que un poema nunca se termina, se abandona. La gran ventaja del proceso de grabación es que, si uno mantiene las mezclas preliminares como guía, puede profundizar en las etapas antes del punto de abandono y revisitar parte de la magia de intentos o etapas anteriores. Cada vez que los músicos principales crean una pista de acompañamiento básica, hay una sensación de haber llegado a un punto muerto, aunque la producción final puede llevar la grabación en una dirección totalmente diferente. En ese momento se ha creado algo bastante especial que el comprador de la música a menudo desconoce. Entre esta colección de material extra, hay varios ejemplos de las primeras tomas mágicas. Y en esta versión remasterizada de Pyramid hay una oportunidad única de vislumbrar detrás de la cortina del proceso de grabación. Desde un punto de vista personal, ha sido una experiencia fascinante revivir estas primeras etapas, muchas de las cuales se conservaron en archivos y bibliotecas de cintas y bien podrían haberse olvidado con el paso del tiempo de no ser por la iniciativa de Tim Fraser Jardín de Sony BMG. Ya había comenzado la primaria. A veces, cuando mis padres volvían del trabajo, ponían el cassette y yo disfrutaba de tener música para acompañar las historias que imaginaba con los muñecos y los soldaditos. Pero cuando llegaba Pyramania, algo en mí me impulsaba a cantarlo. ¿Ya había comenzado a aprender inglés? No, pero asociaba con una publicidad de la época. Acordate que cuando niño me inventaba lo que decían las canciones. ¿Y se acuerda de lo que cantaba? No mucho, lo que sí me imaginaba que el cantante era igual al hermano mayor de un compañero. ¿Por qué? Porque ese chico que estaría en séptimo grado tenía la voz aflautada y usaba unos anteojos de armazón y cristales bastante gruesos. Ah, los famosos culo de botella. Claro. No era algo tan común por aquellos días, así que su aspecto era particular. Y yo lo asociaba con la voz líder de esta banda. Ah, bueno, pero ahora queremos saber qué era lo que decía. Bueno, supongo que era algo así. Jiuribiru subi baja, jiuribiru subi baja, al instante del instante. Ah, Cuando sonaba Hyper Gamma Spaces no podía dejar de imaginarme las escenas de fuga en el siglo XXIII que veíamos en los cumpleaños cuando alquilábamos el Super 8, o alguna vez cuando la pasaban en la tele. ¿Y por qué? Acordate que todo lo que fuera ciencia ficción me apasionaba por aquellos tiempos. Y como te comenté en el episodio que dedicamos a fuga en el siglo XXIII, me gustaba jugar a que era Francis. Ah, cierto, que su amigo rubio era Logan. ¿Y usted seguía siendo Francis o ahora ya se autopercibía como Sogan? Varias décadas más tarde, cuando me desvelaba escribiendo relatos a la luz del velador con la infaltable copa de vino, a veces ponía este tema para ayudar a la inspiración en las escenas de persecución. ¿Pero la saga de Cazarrecompensa no la escribió inspirado en Hermit Mace? Es así, pero también escribí muchos relatos cortos, radioteatros y algunas otras novelas. Siempre utilizo la música como banda sonora de mi inspiración. Ahora que lo escucho, podría usarse también para hacer aerobics. Ya lo veo estilizando la figura con las calzas negras de lycra y la remera dry fit al tono. Bueno, muchas gracias. Sí, imagínese cuando lo etiqueten en el Instagram. Hoy se entrena salvaje. Hashtag fitness es mi vida. Hashtag Capitán Morcilla Running. ¡Ah! ¡Sí! ¡Soy genial! Los años pasaron, la vorágine laboral, el estrés y las nuevas pasiones me hicieron olvidarme del álbum. Ya promediaba la treintena y me conectaba en Taringa para bajar música, casi todos los días. Una mañana estaba buscando algo nuevo que no escuchara habitualmente. En las novedades apareció la portada de Eye in the Sky de Alan Parsons. Fue el disparador. Escribí con pulso tembloroso, movido por la ansiedad, y no tardé mucho en encontrar un enlace para descargar el Pyramid. Eres una auténtica belleza. Pero quería hacerle justicia, por lo que aguardé hasta llegar a casa para disfrutarlo. ¿Qué tenía en mente? Por empezar, en la habitación que alquilaba no tenía internet. Así que fue tan sencillo como comprarme unas empanadas en el camino, una botella de tinto y esperar el momento propicio durante la cena. Me duché para quitarme la mufa de otra jornada de resiliencia en Tilingolandia y sus imbéciles prepotentes. ¡Qué montón de idiotas! Y el broche de oro fue cuando apagué el teléfono para no ser molestado. ¿Qué están haciendo en mi pantano? Calenté las empanadas y me puse los auriculares para reencontrarme con un disco que siempre me pareció increíble. Y como alguna de las mejores cosas de la vida, disfrutarlas en soledad. ¡Oh, gloria! ¡Gloria y paraíso! Era esplendorística y esplendorosidad hecha carne. De aquella edición expandida quedaron muy lindos registros, como este que suena de fondo, que trae una de las primeras versiones de Voyager, que es el tema de apertura. Luego se combina con What Goes Up para continuar con The Eagle. Pero te recomiendo que busques el álbum completo y te regales el tiempo para apreciarlo sin interrupciones. Si podés conseguir la versión extendida con los demos y grabaciones alternativas, mucho mejor. Lo que me desencantó un poco fue ver que casi no se interpreta material de este álbum en vivo. Pero tanto hablar, ya me vinieron ganas de volver a escucharlo. Sí, ahí le veo el dedo tembloroso con ganas de apagar el celular y el módem. Por supuesto, tanto hablar de Pyramid me entraron ganas de volver a escucharlo de principio a fin. Por eso nos vamos a despedir hasta la semana que viene con una versión en vivo de Can't Take It With You de un concierto de 1995 en Cincinnati. Nos reencontramos en una semana para más juglaridades. Hi there, I'm Alan Parsons. Juglaridades.